para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Hot Topic lanza colección de Harry Potter. La marca puso a la venta una serie de zapatillas que le fascinarán a todos los fans de la mágica saga. Cada diseño hace referencia a una de las casas de Hogwarts, ya sean Slytherin, Ravenclaw, Hufflepuff o Gryffindor. Tienen un precio de 19 mil pesos chilenos, ya que actualmente cuentan con un 30% de descuento. Asimismo, tienen disponibles desde la talla 36 a la 43. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.